Carlos, ¿cómo te va? Luis Pablo y Valeria, saludamos. ¿Qué decís? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, gracias. ¿Preparándote para la charla que tenés ahora en un rato, 6:30 de la tarde? Vos sabés todo, ¿eh? ¿Cómo saben ustedes? En un rato la repasamos porque creo que va a ser una charla muy interesante del Departamento de Educación del Centro Cultural, ¿verdad? Sí, pero la presentación del libro Haciendo Caminos, de que es, en fin, un grupo de reflexión sobre prácticas educativas, ¿no?, coordinada por Marta Maruco. Sí. Así que efectivamente es un libro que muestra 10 años de un camino recorrido de investigación en el Centro Cultural de la Cooperación, de un núcleo colectivo muy valioso, muy importante, así que bueno, falta poquito para la presentación de ese libro. ¿Sí? Ahora en un ratito damos las coordenadas porque seguramente hay mucha gente interesada en verlos y escucharlos, ¿no? Escucharlos. Fenómeno. Y escucharlas. Juan Carlos, el miércoles pasado cuando charlamos, de alguna manera anticipamos nosotros en ese intercambio este involucramiento de Mauricio Macri en la campaña, que en ese momento parecía incipiente, pero ahora ya está directamente asumido por los distintos integrantes de Juntos por el Cambio. Te propongo escuchar un breve audio de una intervención de Macri del día de hoy y después charlamos sobre el tema. Bueno, cómo no. Defender las ideas en las que creemos y decirle basta al atropello, basta la mentira. Ante tanta tristeza lo que nos queda es transformar esa tristeza en sana rebeldía. Hay que ir a votar. Yo entiendo que la verdad que suena obsceno una elección en este momento, ¿no? Con tantos problemas acerca del futuro del trabajo, la inseguridad, el pésimo manejo de la pandemia, el abuso de poder de este gobierno, pero la herramienta que tenemos es ir a votar. Estamos todos juntos en esto de defender las ideas. Y también el defender las ideas es parar con la mentira, porque la cantidad de mentiras que dicen, como dijeron alrededor de la fiesta VIP esta que hicieron en de cumpleaños en Olivos, es imposible. Con la mentira no se construye. Mauricio Macri, en el día de hoy algún periodista lo agarró al salir de una de las reuniones y esto decía: yo sigo creyendo que Mauricio Macri resta más de lo que suma, pero me interesa mucho tu opinión. Sí, bueno, vale la pena conjeturar sobre esto porque este personaje que, en fin, desde el punto de vista intelectual, cultural, es una expresión de irrelevancia cultural, ¿no?, de mediocridad política y cultural, sin embargo, no lo es en la política argentina y particularmente en las esferas de derecha, ¿no? Uh-huh. Que Macri hable de que el gobierno miente, que hable mal todo el tiempo de Cristina, de los abusos. Ahora, que Macri se presente, hable de rebeldía, la verdad que es la antítesis de lo que él simboliza, que es el conservadorismo, de la defensa del statu quo. Se ve que le hacen un libreto donde alguien le dice que conviene hablar de rebeldía, ¿no? Sí. Ahora bien, sí, será el efecto Milei el que lo lleva. Todo esto puede ser, sí, porque lo que, en fin, todo el mundo coincide en que viene a disputar al sector de la derecha dura de Juntos por el Cambio, que ahora perdió el Por el Cambio y se llama solamente Juntos. Sí. En eso coinciden todos. Ahora bien, creo que con eso francamente no alcanza para interpretar este fenómeno, ¿no? Yo creo que Macri, en el electorado que está en disputa, que no es ese electorado muy de derecha, en todo caso está en disputa para ellos entre la derecha de el PRO y la derecha o ultraderecha de sí, estos otros libertarios, ¿no? Sí, autodenominados libertarios. Sí, autodenominados, porque de libertario no tienen nada. Libertario de verdad eran los anarquistas del principio del siglo XX en Europa y en América. Claro. Yo creo que él resta en los sectores que no son de derecha y que podrían votar a Juntos por el Cambio, uh-huh. a Juntos. Uh-huh. O sea, hay una parte de la sociedad que oscila con su voto, que así como votó en otros momentos al kirchnerismo, en algún momento votó a Juntos por el Cambio, luego volvió a votar una parte de esa gente en el 2019 al kirchnerismo, sí. No olvidar la performance del kirchnerismo del 2019 en las PASO, claro. uh-huh. que sacó el 49%, indudablemente ahí hay un voto de lo que los consultores llaman fluctuante. Sí, o en el 54 anterior de Cristina, ¿no? O en el 54 anterior de Cristina, efectivamente. O sea que hay un voto que efectivamente fluctúa. En ese voto, que está en disputa, incluso en el voto juvenil, que también está en disputa, por lo menos una parte, yo creo que Mauricio Macri simboliza el fracaso, simboliza lo reaccionario, o sea, lo contrario a esa de rebeldía que él quiere, que sí. él quiere mostrar, significa la inflación del 55%, el Fondo Monetario Internacional, incluso simboliza una expresión de políticos corruptos, porque está claro que está imputado en causas que lo comprometen muchísimo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral, ¿no? Claro, una que ya estaba, que es la del correo, y ahora el tema de las armas a Bolivia, ¿no? Sí, hay otras. Hay otras, las autopistas y los uh-huh. 500 millones de dólares que le regalaron a Isolux, a una empresa española, en forma irreverente y así sucesivamente, así que... Sí, bueno, por esto mismo que vos decís resulta muy raro, ¿no? Porque si como vos decís, el voto del núcleo duro de Juntos por el Cambio o de Juntos, como quieran llamarse, está, ese voto está garantizado, y la pelea es por el voto fluctuante, ese famoso tercio que anda, que en cada elección evalúa muy detenidamente a quién votar, pareciera que tienen o tendrían más chances con una cara nueva, ¿no? Eso es lo que uno podría suponer de antemano, pero bueno. Sí, efectivamente. Lo que pasa que puede ser que ellos estén en disputa con esa ultraderecha pseudo-libertaria. Pero yo creo que más que nada responde no a una táctica electoral, sino a una disputa interna entre el propio Macri y otros núcleos de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Y Macri no cede sus posiciones, no quiere ceder, claro. evidentemente, no se retira gratuitamente porque las encuestas lo dan, que una gran parte de la sociedad lo rechaza, y el tipo va y se planta ahí. Entonces después se interpreta que es para disputar el voto duro. Bueno, puede ser que eso tenga ese efecto, pero yo francamente creo que en realidad este efecto de la crisis de legitimidad que tiene la derecha luego de la derrota del 2019. Uh-huh. No hay que olvidar que vienen de una gran derrota, perdieron el gobierno, no pudieron hacer su segundo mandato. No solo perdieron el gobierno nacional, perdieron la provincia de Buenos Aires por 16 puntos. Sí, entonces todo esto genera crisis. Y ese es el marco, creo, que no hay que perder de vista cuando no lo analizamos, sino tacticismos electorales de circunstancias solamente, sino creo que hay que ver un marco mucho mucho más amplio, ¿no? Sí. Y yo diría con una perspectiva temporal, histórica, no histórica larga, sino de lo que sería la corta duración de los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que viene habiendo de parte del gobierno nacional muy buenas señales en una convicción por no engancharse con esas cosas y esas chicanas. Por ejemplo, una muestra de eso es la reunión de esta mañana o de este mediodía del Gabinete Nacional completo a la que citó Alberto Fernández, que es una muestra de, bueno, dejar de lado estas chicanas, ocuparnos por la gestión, por supuesto también por lo que tiene que ver con la campaña electoral, porque la idea tampoco es escaparle a eso, pero repasar la marcha de cada uno de los ministerios y los pendientes para poder llevar adelante en lo que queda de gobierno, que todavía es mucho, que son 2 años, me parece que es una muy buena señal, ¿no? Sí, es un poco, podríamos sintetizar en unión y gestión, o sea, unidad del frente de todos y gestión de gobierno hacia la sociedad, hacia el pueblo, que en realidad lo que necesita es que haya un gobierno unido y gestionando para que la vida de la sociedad, la vida del pueblo, vaya mejorando permanentemente. Uh-huh. Así que si nos ponemos definitivamente en eso, en realidad el gobierno está en eso desde el inicio, en plena pandemia, y la oposición de esta de derecha, de Juntos, por la conservación, sí. Este grupo intenta por todos los medios sacar el eje de los resultados concretos de la gestión gubernamental y llevarlos a escandaletes, claro. Sea de vaciamiento de contenido ideológico, cultural, de vaciamiento de propuestas a la sociedad y de llevarnos a ese terreno. Creo que no lo van a lograr, y esa falta de ideas y de propuesta la van a pagar electoralmente, porque el electorado tampoco come vidrio. Exacto. Ni el electorado solamente va a funcionar por lo que diga la Nata, Leuco, el Clarín y la Nación. Así es. Bueno, a ver, Juan Carlos, lo prometido, tengo acá el flyer de la actividad de dentro de un ratito, 18:30, la presentación del libro Haciendo Caminos, 10 años de reflexión sobre la práctica docente, muy interesante, del Departamento de Educación del Centro Cultural. Marta Maruco, Daniel Ferro, que es director de la Escuela 10 del Distrito Escolar 5, y la participación de distintas compañeras y compañeros del Grupo de Reflexión, que es uno de los grupos que integra el Departamento de Educación del Centro Cultural, y por supuesto la participación de Juan Carlos Junio, que como ustedes saben es el director del Centro Cultural de la Cooperación. Esto va a poder seguirse por el Facebook del Departamento de Educación del Centro Cultural, se lo encuentra muy fácil, Departamento de Educación Centro Cultural de la Cooperación, y ahí está, ahora vamos a publicar nosotros en nuestro Facebook el flyer también, así pueden encontrarlo. Así que va a ser una actividad muy interesante, Juan Carlos. Sí, para todos, pero bueno, muy particularmente para lo que podría ser el mundo de la educación, ¿no? Maestras, maestros, profesores, pedagogos. Claro. En fin, todo el mundo de la educación muy particularmente, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué es lo que yo pienso? Con el tema educativo hay una particularidad, y es que todos de una u otra manera estamos involucrados, o porque tenemos hijos en edad escolar, o porque estamos preocupados por la marcha de la educación y las políticas educativas en el país. Nosotros mismos pasamos por distintas instituciones escolares y de enseñanza, así que es un tema que nunca pasa de costado, ¿no? Así es, así es. Están todos invitados. Gracias por comentarlo, Luis Paz. Bueno, Juan Carlos, suerte. Nos estaremos viendo ahí. Estaré siguiéndolos por Facebook y nos reencontramos el miércoles. Chao, hasta el miércoles. Abrazo grande.